entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica presenta Mente y Ser con la psicoterapeuta y tanatóloga Evelyn Dublán. Comenzamos. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. Radio Ciudad Plástica. En internet. Tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Evelyn Dublán y es un placer estar este segundo jueves contigo en tu programa Mente y Ser. La semana pasada estuvimos de estreno y bueno, pues seguimos todos estos días de febrero, estos jueves de febrero, pues con temas muy interesantes. El día de hoy, esta tarde noche, estaremos platicando sobre cómo solucionar asuntos de pareja, conflictos que tengas con tu pareja, y estaremos de nuevo tomando algunos cuentos para ir sanando, algunos ejercicios, y bueno, te gustará mucho el programa. Pero pues agradezco a Alejandro Marmolejo en los controles, que nos está apoyando esta noche. Y te recuerdo las redes sociales para que entres en contacto con nosotros. En Twitter y en Facebook puedes encontrarnos como @menteyser o @rciudadplástica. Recuerda darle like o seguirnos. También puedes escribirnos a menteyserradio@gmail.com. Entra en contacto con nosotros. Cuéntanos sobre las situaciones que tienes en mente, tus dudas, tus comentarios, y bueno, pues aquí esperamos a leerlos y a poder darle solución también y respuesta a algunas preguntas que puedas tener. Pero bueno, pues este tema me pareció bastante interesante en la programación porque pues se acerca en un par de días el 14 de febrero, San Valentín, ya empieza como a bombardearnos en medios, vemos por ahí en las tiendas, ya la gente empieza a recordarnos. En el trabajo se hacen intercambios, en las escuelas, en fin, por todos lados vemos color rojo, rosa, blanco, corazoncitos, paletas, chocolates, regalos. Y bueno, pues está muy bien pensar en el amor y todo lo que implica. Está también muy padre que estemos como en este canal de vibración. Pero ¿qué pasa cuando esa situación del amor no se está dando de la manera más saludable? Cuando la pareja quizá está presentando algunos problemas de comunicación, cuando hay conflictos, cuando cualquiera de las circunstancias que tenemos de proyectos en conjunto, pues simplemente no está funcionando. Así que, bueno, pues decidimos platicarte el día de hoy sobre cómo solucionar conflictos con tu pareja. No importa la edad que tengas, no importa si es una relación nueva o tiene muchos años, no importa si es una pareja heterosexual, no importa si es una pareja del mismo género, todos tenemos conflictos de pareja en algún momento. Y me pareció muy, muy padre poder interactuar el día de hoy desde algunas sugerencias de cómo poder trabajar con estos conflictos de una manera mucho más sencilla, desde también la sanación, desde cómo mejorar en algunos aspectos. Entonces, bueno, pues vamos a entrar completamente a este tema. Y bueno, antes de la solución como del 1, 2, 3, que ya lo veremos más adelante, también hay que tomar en cuenta algo que para mí es indispensable en este aspecto. Y es que todas las parejas tienen diferencias. Esto no es algo que precisamente suceda en un momento de crisis, o porque el amor se esté acabando, o inclusive porque no sean compatibles. La situación simplemente es que todas las relaciones interpersonales, es más, hasta podemos hablar de relaciones interespecies, luego tenemos al perro, al gato, y no hace lo que nosotros queremos y también con ellos tenemos conflicto. Pero, pues específicamente, esta cuestión de la pareja, cuando estamos relacionándonos con otro ser humano, pues por supuesto que va a generar diferencias. ¿Por qué? Pues bueno, tú vienes de un ambiente, creciste con una familia, creciste en una circunstancia, en una ciudad, tuviste experiencias únicas que solamente te ocurrieron a ti, que solo las viviste tú, y tu pareja también. Tuvieron educaciones y experiencias absolutamente distintas, aunque hayan sido en los mismos temas. Pudieron haber crecido en el mismo barrio, tener ir a la misma escuela y, sin embargo, haberlo vivido de una manera diferente y sus personalidades forjarse de formas distintas. Así que, bueno, es completamente natural que cuando intentas tener una vida en conjunto con otra persona, pues se den estos pequeños roces, estas discusiones que son absolutamente naturales. Por ahí muchas personas ocupan esta frase que dice, bueno, tenemos problemas, como todos. Bueno, hay una diferencia entre tener problemas y tener discusiones. Las discusiones van un poco más como en la medida de tener una diferencia o un desacuerdo. Y los problemas probablemente ya esté siendo, hablemoslo de esta manera, tener una herida pero que quizá ya se está infectando. Porque hablábamos la semana pasada sobre las heridas y decíamos, es natural tener heridas, todos los tenemos. Pero bueno, la herida infectada ya no está siendo tan saludable. Entonces, cuando tenemos problemas, probablemente estamos ya más como en esta línea de alejándonos un poco más de lo saludable. Pero las diferencias como tal, pues son absolutamente naturales. Eso no podemos evitarlas. Imagínate la vida con alguien que sea igualito a ti. Para mí, por lo menos, sería como insoportable estar todo el tiempo con un espejo frente a mí, que ya sé lo que va a decir, lo que va a hacer, lo que está pensando, lo que le gusta, lo que no le gusta, sin que represente ningún reto para conocernos, para encontrar un punto de acomodo, cómo embonarnos, ¿no? Sino absolutamente iguales. Eso sería muy aburrido, muy tedioso. Así que, pues, el reto también en encontrar a alguien que, pues, sea afín a ti, pero que no sea absolutamente igual, pues, está en esto, en los aspectos en los que las diferencias, pues, van a estar presentes todo el tiempo, porque, pues, queremos hacer una vida con alguien que ha tenido experiencias distintas a las que nosotros ya hemos tenido. El asunto es, ¿qué haces con esas diferencias? Porque aceptarlas sería como lo más lógico. Decir, bueno, entiendo que es un ser humano autónomo e independiente a mí y por lo tanto acepto sus diferencias. Pero, a ver, generalmente nos vamos por otro lado y es ahí donde surge el conflicto. La primera parte de lo que hacemos, por ejemplo, es exigirle al otro que sea como yo quiero que sea y que funcione de la manera en la que a mí me funciona, ¿no? Esto es una descalificación para tu pareja, ¿no? Y es también una al mismo tiempo para una no aceptación del medio en el que estás. Estar exigiendo continuamente a los otros que sean como nosotros creemos que es adecuado o que es bien, entre comillas, pues es ya una crónica de un fracaso anunciado, ¿no? Finalmente, esto no va a poder suceder nunca. Podrías darle una lista de instrucciones sobre lo que tiene que hacer la otra persona, ¿no? De, oye, si salgo y te pregunto cómo me veo, tú tienes que contestar bien, porque si no vamos a tener un problema. Bueno, yo puedo darle por escrito todas esas instrucciones y resulta que el otro decide, ¿no? En esta autonomía y en esta independencia, pues simplemente hace lo que a él le parece mejor, a él o a ella. Entonces, cuando yo me pongo a exigir, pues simplemente ya estoy empezando a infectar la herida. Ya el asunto, la comunicación empieza a distorsionarse en muchas formas. Y de ahí, pues, brincamos como otro escaloncito donde empezamos a mendigar afecto, tiempo, la relación, algunas interacciones. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues las personas empezamos a hacer una especie de negociación, pero una negociación muy en desventaja, pidiéndole al otro que actúe o que sea exactamente, que nos dé exactamente lo que necesitamos o lo que queremos a cambio de que nosotros hagamos o dejemos de hacer algunas otras cosas. Esta negociación, este regateo, pues se convierte en pedirle limosna a la pareja para que la relación pueda mantenerse y pues estemos medianamente a gusto en ella. Lo cual ya es bastante triste, porque si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué es lo que hace que quieran estar con una pareja, pues seguramente me hablarían del amor, ¿no? Y más en estas fechas donde se acerca San Valentín, como lo decíamos hace ratito. El asunto, pues, es de lo grave es que la mayoría terminamos relacionándonos por muchos temas que poco o nada tienen que ver con el amor o con este ideal o esta este sueño que todos tenemos de que sea esa emoción o ese sentimiento el que nos una a una persona. Y el amor incluye esta aceptación incondicional. Es decir, que cuando yo estoy exigiendo o mendigando alguna cuestión afectiva, ya no está el elemento de la incondicionalidad. Ya desapareció hace mucho tiempo. Y podemos seguir brincando a otros escalones. Y hay uno que a mí me parece muy grave. Esto es como una frase corta, pero que puede ser muy hiriente para las personas. Y es que directa o indirectamente le decimos a los demás, nunca será suficiente. Cada vez que yo le digo a mi pareja que me gustaría o le exijo que haga algo distinto, el mensaje que le envío es que lo que eres no me es suficiente. ¿No? Imagínate recibir este mensaje directa o indirectamente, como es que necesito más y tú no cubres mis necesidades o eres poco. Imagínate el golpe a la autoestima y por supuesto que esto va a generar un conflicto muy importante entre las personas. Por lo menos estos tres escalones, exigirle al otro que sea distinto, mendigar una relación afectiva o estas necesidades afectivas y decirle al otro entre actos y palabras o emociones no eres suficiente, bueno, ya está infectando completamente la relación y nos está alejando del amor, ¿no? Porque el amor podemos divagar muchísimo entre las cosas de... pues como las definiciones de amor, podemos irnos a autores, filósofos, poetas, y cada uno va a tener una definición distinta. Pero en un aspecto como generalizado, sintetizado de las opiniones generales, pues tiene que ver con el regocijo de la existencia de la otra persona. Y si no me estoy regocijando y al contrario, todo el tiempo me estoy quejando del ser que eres, pues entonces vale la pena poner en tela de juicio y preguntarte, ¿estoy aquí por amor? ¿En verdad es el amor lo que nos sigue uniendo? ¿O qué está pasando entre nosotros? Hay un autor que se llama Enrique Pichón, que es muy recomendable. Yo te hago esta sugerencia de que puedas revisar algunos textos de él. Y hay un término que ahora utilizamos con mucha facilidad, pero que él fue el que comenzó a hablar de esto, que se llama el vínculo. El vínculo para él, así tal cual de definición, dice que es un patrón de interacción interrelacionado que se repite en todas nuestras relaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las personas ya traemos un patrón de cómo establecer relaciones con los demás. Cuando decimos que está introyectado, quiere decir que está en tu sistema, en lo más profundo. Y generalmente las introyecciones, por no totalizar, pero bueno, en su mayoría, entran directamente sin que haya ningún filtro que las cuestione. Cuando eras muy pequeñito o muy pequeñita, en tu casa tus papás te dijeron, verbal o no verbalmente, cómo era relacionarse con los demás. Esto es lo que Pichón le llama el vínculo. Y entonces tú aprendiste a cómo relacionarte con las parejas y lo llevaste así. Los niños no cuestionan y no le dicen a los papás, oye, pero si tú dices que la quieres, ¿por qué le gritas? No, no. Los niños simplemente lo ven y lo aprenden y lo introyectan y se vuelve parte de su sistema. Es algo que se ejecuta además de manera automática. No quiere decir que no se pueda cambiar. Ahorita precisamente platicaremos de eso. Pero este vínculo que tú ya tienes establecido y que aprendiste de papá o mamá o de las personas que fungieron como papá y mamá en tu crianza, pues bueno, ahí está hasta ahora y probablemente en muchos sentidos sea el que haga que tú te sientas de esta manera con tu pareja y que tú exijas y que te la pases mendigando amor y que te la pases rogando porque haga algunas cosas que a ti te gusta o simplemente que permanezcas en una relación que para ti no es nada satisfactoria, pero que ahí te quedas porque ya es conocido, porque juraron quererse para siempre, porque pues lo quieres aunque todo lo demás no funcione, ¿no? Por ejemplo, un introyecto que a veces está muy generalizado y ahí te va, a ver si a ti te hace sentido, es el famoso el amor lo puede todo. Y pues bueno, no quiero romper corazones y justamente en estas fechas, pero temo decirte que te han mentido toda la vida, ¿no? No es cierto que el amor lo pueda todo, ¿no? Y si fuera cierto que lo puede, no lo puede solo, ¿no? Es decir, no podemos dejarle la carga al amor y decir, pues mientras hay amor, lo demás no importa y vale gorro. No puede suceder de esta manera. A veces necesitamos muchos elementos más para que la relación logre sostenerse. Yo te puedo decir que en el consultorio la mayoría de las parejas que llegan no es por falta de amor, porque tienen problemas, te lo aseguro. Y esto a veces hace más complicadas las separaciones, porque la gente dice, ¿cómo me voy a separar de ti si te amo y me amas? ¿No? Es este introyecto que tenemos, este vínculo que nos dijeron en muchos lugares de, bueno, mientras haya amor, lo natural es que estén juntos. Pues sí, pero las parejas y las personas no vivimos únicamente de amor. Es importante, claro, y tiene un nivel de importancia muy alto. No voy a decir que no. Pero es como decir que solamente vives de agua porque el agua es muy importante. Claro, la necesitas para vivir y está padre tenerla limpia y en acceso, pero resulta que también necesito comer y también necesito dormir y también necesito ir al baño y también necesito cubrirme del frío. Es importante beber agua, claro, pero no es lo único. Y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el amor. Cuando las personas vamos queriendo solucionar los conflictos de pareja con nuestro estandarte que diga, es que lo hago porque te amo, entonces ya estamos perdiendo muchas herramientas necesarias en el proceso, porque también necesito aprender a comunicarme, también necesito aprender a aceptarme y aceptar al otro, y también necesito a veces sanar mi lenguaje, el amor, en fin, cosas de las que ahorita más adelante estaremos platicando. Pero bueno, este vínculo es la primera parte de lo que te invito a revisar, ¿no? Mírate a ti. Voltéate a ver primero a ti cuando tienes una situación de conflicto de pareja. Esto es indispensable, ¿no? Algunos autores dicen que primero tenemos que mirar a los demás y después a nosotros. Por lo menos desde mi postura personal, yo pienso que sería interesante que primero miraras cómo está tu vínculo. ¿Cuáles son esos introyectos que tú tuviste desde pequeño o pequeña que te dijeron que las relaciones de pareja, o inclusive podríamos hablarlo más allá, ¿no? Como las relaciones interpersonales o interespecies que tú estás teniendo son de esta manera. Algo también importante que, por ejemplo, menciona Pichón es que si tenemos un vínculo, generalmente este se irá dando y se irá repitiendo en todas las formas que tenemos de relacionarnos. Por ejemplo, si aprendí a abandonar cuando era niño o era niña, pues generalmente tenderé a dejar cualquier relación. Y entonces de pronto me pregunto, bueno, ¿por qué resulta que si tengo una historia de abandono, todas mis relaciones interpersonales y en mi edad adulta son o yo abandono emocionalmente a la persona o me abandonan a mí? Entonces, bueno, esto también es importante que lo vayas checando. Primero, por ejemplo, hay que mirarnos en este historial como de tus relaciones, ¿no? Así como haces tu currículum para conseguir un trabajo, pues también está muy interesante que puedas hacer como tu currículum emocional, ¿no? Y que revises como, a ver, ¿cuáles son las cosas buenas que yo aporto y cuáles son los aspectos en los que estoy fallando de manera repetida y que neta no me están funcionando, ¿no? Y que me están trayendo problemas una vez y otra vez, y que por algo se están repitiendo. Acuérdate, el vínculo es un patrón. Eso quiere decir que está constantemente apareciendo una y otra vez. Y esto es como decía mi abuelita, a veces terminamos una relación, pero empezamos otra y es el mismo infierno, solamente que con diferente diablo. Y te tengo una noticia, no es que tengas mala suerte en el amor, ni que solamente te encuentres irresponsables o borrachos o insensibles o que no quieran comprometerse, no. Revisa tu vínculo. Entonces, mientras le estás echando como una revisadita a este currículum emocional que tú tienes, ¿qué te parece si nos vamos con una canción, la primera de la noche? Vámonos a escuchar a Gwen Stefani con una rola que se llama Cool. No te vayas, seguimos con más. Thank you. en internet. Regresamos a Mente y Ser con Evelyn Dublán. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Acabamos de escuchar a Gwen Stefani con una rola llamada Cool. ¿Y por qué elegí esta para el programa del día de hoy? Bueno, ya voy a procurar traer canciones en español, pero mientras yo les traduzco para los que no lo mastican tanto. Resulta que esta cantante tuvo una relación muy importante con otro miembro del grupo al que pertenecía. Y cuando terminaron fue muy complicado para ellos, ¿no? Porque todos los conflictos que traían arrastrando, pues se vieron reflejados en su trabajo. Cuando ella por fin logra superar todos estos asuntos, le escribe esta canción que le dice: después de mucho tiempo y después de muchos problemas que hemos tenido, por fin ahora entre tú y yo todo está bien, ¿no? Y bueno, hay partes de la letra donde inclusive ella describe qué pasó cuando él tuvo otra relación y ella se sentía como muy, muy, muy dolida por esta cuestión, pero que ahora ella está casada y que es raro inclusive que la llame por su nuevo nombre, ¿no? Su nuevo apellido. Pero habla de cuando una pareja o cuando una persona ha logrado superar los conflictos, ¿no? Que es precisamente el tema del que estamos platicando el día de hoy. A mí me gusta mucho esta canción. Y bueno, pues vamos a seguir platicando sobre ¿qué hacer para solucionar conflictos de pareja? Igual y si tienes por ahí alguna situación ahorita pendiente con tu chico o tu chica, pues todavía tienes tiempecito de subsanar la cuestión y celebrar el San Valentín ya con todo como se debe. Así que vamos a empezar con algunas sugerencias que te traigo. Estas sugerencias son de la doctora en psicología Teresa Robles, que ella es una mexicana muy, muy notable en esta cuestión terapéutica. Y bueno, saqué 6 puntos que probablemente te pueden ayudar muchísimo a solucionar cualquier situación de pareja que hasta ahorita estás teniendo. Así que pon mucha atención, toma nota y también ponlos en práctica. Pues vámonos con el primero. Aquí hay algo que te puede sonar un poquito raro de inicio, pero vamos a irlo masticando poco a poco. El punto número 1 es una falta de respeto enorme, de hecho es la falta de respeto más grande que puede haber, pedirle al otro o a la otra que cambie. El otro es como puede y como quiere. Y tú decidiste entrarle al paquete así, sabiendo que el otro es un ser independiente y que además es un ser cambiante. Porque no, tampoco se vale decir, bueno, es que cuando yo te conocí eras distinto, ¿no? Y es que tú hacías otras cosas, o tú sí te arreglabas, o tú sí mostrabas interés en mis cosas. Bueno, pues sí, claro. Pero resulta que los seres humanos tenemos como característica el cambio. Entonces, esa persona con la que decidiste relacionarte hace algún tiempo y que hoy es diferente, pues sí, simplemente está siendo humano. No es que tenga algo personal contigo, simplemente está haciendo lo que puede y lo que quiere hacer. Entonces, pedirle a la otra persona que cambie, porque a mí me parece que está mal lo que es hasta ahorita, pues es una falta de respeto muy grande y esto ya empieza a fragmentar la relación. Este es el punto número 1. Tenemos que ser conscientes de que la otra persona va a hacer lo que elija hacer o inclusive lo que pueda hacer, porque a veces también hay cosas que queremos hacer y la verdad es que tampoco podemos. Así que hay que respetar esta parte. Es sumamente importante ser conscientes y aterrizar este primer punto. No podemos faltarle el respeto a los demás pidiéndoles que sean los seres que nosotros queremos que sean. El punto número 2. Abre bien los ojos para ver quién es el otro o quién es la otra. Porque a veces construimos a un ser humano en nuestra mente y sobre todo cuando la relación va iniciando y decimos, es que todo es maravilloso a tu lado, es que qué increíble, es que qué fantástico y me encanta cuando hace esto, ¿no? Es más, cuando deja su ropa fuera del lugar me parece lo más encantador. Y pasa un tiempecito y digo, es que, por Dios, ¿cómo dejas tu ropa fuera del lugar, no? Yo recuerdo haber tenido un novio que me decía, es que no te preocupes, ¿no? Cuando nos casemos y vivamos juntos, yo voy a hacer la cama porque ya sé que a ti te choca, ¿no? Pero pues resulta que cuando fue pasando el tiempo me decía, es que yo no podría vivir con alguien que no hace la cama cuando se levanta, ¿no? Y que la hace hasta que sale de bañarse. Bueno, pues sí, lo que al principio parecía maravilloso, después se convierte en, a veces hasta en verdaderos infiernos. Y ya lo platicaremos ahorita en los cuentos sanadores. Pero bueno, abre bien los ojos. Fíjate quién es el otro, más allá de quién quieres tú ver, ¿no? Es que el otro ahí está, ¿no? Y cuando entramos en una relación de pareja, generalmente la confianza nos permite mostrar aspectos que no le enseñamos a los demás. Entonces, aprovecha esta oportunidad para construir a un ser humano mucho más apegado a la realidad. Que si bien al principio no va a ser fácil por la parte afectiva, tampoco es imposible. Trata de observar como los pros, los contras, cada uno de los rasgos que está teniendo esa otra persona. Porque tampoco se vale después decir, bueno, es que ahora resulta que eres distinto a lo que yo creía que eras. Bueno, pues eso tampoco es responsabilidad de la otra persona. Porque a veces los conflictos surgen a partir de esto, ¿no? De yo creía que tú podías cambiar o quería que fueras distinto, ¿no? Y resulta que no lo fuiste. Bueno, pues el otro simplemente ha sido así desde el inicio, pero eres tú quien no había querido darse cuenta. Entonces, punto número 2, abre bien los ojos para ver quién es el otro. Bueno, vámonos con el punto número 3. Si alguien quiere cambiar, le podemos ayudar para eso. Pero tiene que venir de esa persona esa propuesta de cambio. No quiere decir que, bueno, yo así soy y así me tienes que aceptar y así casi casi te aguantas, ¿no? Porque eso es el amor. No, no, no. Se vale cambiar, pero el cambio tiene que venir desde un interés personal. Que esa persona diga, bueno, en pro mío o en pro de la relación, sí quiero cambiar, en serio, quiero hacerlo, vamos a probar cosas diferentes, vamos a abrirnos a hacer algo que nos haga sentir bien a los demás, ¿no? A lo mejor por alguna queja que tú tienes, por algo que no te gusta de mí, va, lo hago. Pero esa propuesta, para que sea saludable, tiene que venir primero de la persona y no de una exigencia del cambio. Porque si no, entonces nos estamos alejando de la aceptación. Cuando viene de mí la propuesta para cambiar algo de mí misma o de mí mismo, entonces lo que estoy haciendo es acercarme hacia el crecimiento. Y es un abismo de diferencia, ¿no? Porque tampoco nos confundamos tanto. Puede parecer exactamente lo mismo de, bueno, tú ya sabes lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? Y esta exigencia en muchos sentidos, pero también es distinto a que por un acto de amor o un acto del bienestar de la relación, yo decida que haya o que ocurra algo distinto para nosotros. Entonces, acuérdate, ese cambio tiene que venir de cada quien. El cuarto punto es uno que a mí me encanta, ¿no? Y es que el otro o la otra es un paquete completo. ¿Qué significa esto? Bueno, seguramente has ido al cine y de pronto llegas a la dulcería y te das cuenta que te venden combos, ¿no? Y tú eliges el combo palomitas y ese combo incluye refresco, palomitas y un dulce, ¿no? Bueno, entonces resulta que llegas y le dices a la vendedora, denme un combo palomitas pero sin refresco. Sí, no, no, no, a ver, es que el combo tiene refresco. Sí, pero yo lo quiero sin refresco. Ah, bueno, entonces si lo quieres sin refresco, entonces no es el combo. Compré las palomitas y los dulces aparte. Pero este es el paquete completo. El paquete completo no acepta modificaciones. ¿Es así o no es? Y tu pareja es el paquete completo. Y ante esa situación, tienes que decidir si le entras o no le entras a esa situación. No va a cambiar y no va a ser algo diferente porque tú quieres que haya modificaciones. Es exactamente igual que ir a la dulcería y comprar el combo palomitas. Ese es el que te venden. Si quieres algo distinto o si quieres alguna modificación, tendrás que comprarlo aparte y ya no será el combo. Pero no puedes pedir que sea distinto o que tenga una cuestión modificable, una reducción o una ampliación, porque así es. Entonces, ante esta situación, vale la pena preguntarse, ¿le entras o no le entras? El paquete completo ahí está. No puede ser distinto. El punto número 5 es que los defectos pueden ser cualidades en el contexto y volumen adecuado. Todas estas cosas de las que te quejas de tu pareja y que te parecen los peores defectos del planeta, que dices, bueno, de verdad me agarré al peor, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Bueno, en un contexto y en un volumen adecuado pueden ser cualidades, ¿no? Vamos a poner un defecto muy común. Resulta que, pues, te agarraste a uno o a una que no es nada detallista, ¿no? Y en estas fechas, pues es cuando más lo resientes, ¿no? Y dices, es que yo veo a pasar a los chicos, hasta los de secundaria, ¿no? Con el peluche y los chocolates y tú, pues ni te acuerdas, ¿no? Bueno, pues supongamos que esta es la situación. Bueno, quizá que no sea detallista y que te parezca un defecto, en otra área y en otro volumen puede ser una cualidad, porque seguramente será un ser que ve el cuadro completo y no los detalles. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no es alguien que se vaya a sentir, por ejemplo, fácilmente porque le cambiaste o le hiciste un comentario mientras estaba viendo el partido de su equipo favorito, ¿no? O mientras estaba, no sé, el luchador que del que es fan, ¿no? Y que dice, oye, si sabes que me gusta, ¿por qué hablaste en ese momento? Seguramente que no sea detallista implicará que tampoco lo sea en la forma en la que mira la vida. Y entonces no estará fijándose en detalles que podrían causarles problemas. Y mirará el cuadro completo. Esto quiere decir que para él será importante el contexto. Y podría decir, bueno, para mí en el cuadro completo Lo importante es que tú estés conmigo aquí mientras yo veo el partido del equipo que me gusta. Y no estará fijándose en el detalle de que tú llegaste a hablar mientras estaba el cronista diciendo algo importante. Entonces, bueno, esos defectos se pueden convertir en cualidades en algún momento. Analízalo, chécalo. Si quizá eso de lo que están teniendo conflicto puede ser un puede estar muy enfocado en este punto. Y el último punto, el número 6, es que las cualidades se vuelven defectos si son la única forma de relacionarnos. También te puede pasar del otro lado. Puedes tener a una persona que tiene muchísimas cualidades. Por ejemplo, que sea muy pacífico y que todo sea tranquilidad y que todo sea como, ay, todo es como súper light, ligero, no pasa nada, ¿no? Pues sí, pero si esa es la única forma que tiene de relacionarse conmigo, va a terminar siendo un verdadero problema después. Porque imagínate que estás muy enojada o enojado por algo y esa persona simplemente sigue absolutamente pacífico, ¿no? Y ni siquiera se inmuta y no le altera nada y generalmente podría tener problemas, por ejemplo, para establecer límites, ¿no? O que digas, oye, me gustaría que sintiera pasión por algo, intensidad, que hubiera como algo que, una chispa que prendiera como en algunos otros momentos, por ejemplo, hasta en el aspecto sexual, que digas, oye, estaría muy padre que tuviera más intensidad en estos, en el aspecto íntimo, ¿no? Entonces, cuando mis cualidades también son mi única manera de relacionarme, también se convierte en un defecto. Entonces, estos son los 6 puntos que vale la pena analizar para ver qué está pasando con los conflictos de pareja que tengo y cómo los estoy llevando a mi relación. Pero además de estos puntos, yo quiero hacerte unas recomendaciones extra. Así que vámonos con la primera, que es sanar tu lenguaje. ¿Qué significa esto? Bueno, implica muchísimas cosas. La primera es evitar palabras o situaciones totalizadoras. Por ejemplo, no utilices palabras como nunca, siempre, jamás, ¿no? Ahí te van unos ejemplos. Es que tú nunca te acuerdas de nuestro aniversario, ¿no? Es decir, bueno, a ver, espérame. A lo mejor de 20 me he acordado una, ¿no? Pero entonces ya no es nunca. Y cuando yo utilizo estas palabras totalizadoras, fíjate lo que ocurre psicológicamente. El mensaje que le estás enviando a tu pareja es que es completamente incapaz de hacer eso que para ti es tan importante. Porque si tú le dices nunca, es tan totalizador que implica ayer, hoy y también mañana. Entonces, ¿cómo me pongo a exigir algo que yo misma te estoy diciendo que no puedes hacer? Entonces, sana tu lenguaje, evita estas palabras. Evita también etiquetar, ¿no? Ay, ya vas a hacerte la mártir, ¿no? Ay, tú siempre de víctima. Ay, tú siempre de enojándote y alterándote, ¿no? Estas etiquetas, pues bueno, también reducen a la persona. Y resulta que ya no estamos mirando al otro ser como tal, sino desde la etiqueta y metiéndolo como en una casilla pequeñita, pequeñita, y diciéndole que eso es lo único que puede hacer. Es que tú eres un enojón. Y resulta que los enojones no pueden ser alegres. Y los enojones no pueden ser tranquilos. Y los enojones solamente pueden gritar. Y entonces los reduzco cada vez más. Agredir, por supuesto. Hay muchas palabras que pueden agredir. No tienes que decir malas palabras para estar generando violencia hacia los otros. A veces, cosas que sabes que le van a dar a la otra persona, y porque además lo conoces muy bien o la conoces muy bien, y las utilizas en el momento adecuado, ¿no? Como decirle, ah, bueno, pues como yo no te importo, ¿no? Cuando ha hecho un esfuerzo muy grande porque tú notas que te importa, ¿no? Eso también es una forma de agresión. Suponer. Híjole, esta es anular a la persona. Es ya ni siquiera me preocupo por preguntarte. Simplemente supongo, es más, pienso por ti y entonces decido por ti. Oye, tienes una relación donde hay otro ser humano implicado. Acuérdate de eso. No eres tú solita o tú solito. Hay otro. Pregúntale, ¿no? Aunque la respuesta sea obvia, aunque lo conozcas, pregúntale. Otra forma de sanar tu lenguaje es hablar en primera persona. Cuando yo le digo en una discusión, por ejemplo, a mi pareja, es que tú me haces sentir muy mal cuando no llegas a tiempo, entonces estoy más bien como hablando de una situación que es completamente irreal, porque no hay nadie en este mundo que tenga el poder de cambiar tus emociones. Imagínate si existiera, de pronto alguien llega y te dice, ay, pues ahorita la enamoro, ¿no? O ahorita le friego la vida. Pues bueno, a ver, espérame, no, tampoco somos tan vulnerables. Entonces, esta parte de hablar en primera persona es, yo siento tristeza o yo siento enojo cuando tú no llegas a tiempo. Entonces, sí hay una parte de vincularte con la otra persona, pero también es reconocer tu responsabilidad. ¿En qué? Pues tú eres responsable de tus emociones. Tú eres la única responsable o el único responsable de la forma en la que te sientes. Puedes seguir llegando tarde la otra persona, pero tú eres quien decide la actitud que toma ante esa situación. Ante todas estas cuestiones, pues ahí te va de nuevo la pregunta. ¿Lo tomas o lo dejas? No hay para otro lado. Ese ser humano que está frente a ti, con el que estás teniendo conflictos, es lo que puede y lo que quiere ser. ¿Lo tomas o lo dejas? Piénsalo mientras escuchamos esta rola de Katy Perry llamada Fireworks. Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky. bueno que estás con nosotros. Regresamos a Mente y Ser con Evelyn Dublán. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Vámonos con cuentos sanadores. El rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta que era pagada con la cabeza, Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. «¡Ay, no es maravillosa!», dijo. «Esto es verdaderamente amor filial. No le importó su vida para cuidar a su madre. ¡Ay, es maravillosa!». Cierto día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio, comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y luego le dio un mordisco al último durazno que quedaba en la canasta. «Parecen deliciosos», dijo el rey. «Lo son», dijo la princesa, y alargando la mano, le cedió a su amado el último durazno. «¡Ay, cuánto me ama!», comentó el rey. «Renunció a su propio placer para darme el último durazno de la canasta. ¿No es fantástica?». Pasaron algunos años, y vaya a saber por qué, el amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado con su amigo más confidente, le decía: «Nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio de comer hasta una fruta mordida». Y antes de terminar nuestro programa del día de hoy, te invito a que hagamos nuestro ejercicio para sanar, para meditar. Estos ejercicios que van mucho más profundo, que nos ayudan a ir modificando también aspectos que cada vez irán siendo más fáciles dentro de ti. Y el día de hoy, pues pensando precisamente en esta situación de las relaciones de pareja, pues en algunas ocasiones cuando tenemos conflictos, por ejemplo, para comunicarnos con los otros, puede ser porque la comunicación solamente se está dando a un nivel verbal o a un nivel más como práctico o a partir de las conductas. Esto que te decía al principio de que el amor puede ser algo que nos rescate en muchos momentos, precisamente es una de las claves para que la situación se vaya solucionando y se vaya sanando en la mayoría de las situaciones. Entonces, algunas parejas pueden decir: «Lo amo», y aunque el amor no será lo único necesario para solucionar el problema, pues puede ayudarme a conectarme desde ahí, desde esa parte muy amorosa dentro de ti, e incluso desde la sabiduría que tiene cada uno de ustedes. Así que vamos a hacer un ejercicio para que este amor se conecte con el amor también de tu pareja y la sabiduría que vive dentro de ti y que todos tenemos, también se conecte con la sabiduría de él o de ella. Así que te invito a ponerte muy cómodo y cómoda donde estés. Si quieres, puedes cerrar tus ojos y simplemente siente el ritmo de tu respiración. Deja que esa respiración vaya cómodamente, justo como tú la necesitas. Evita forzarla, simplemente deja que suceda. Tú y solo tú sabes qué cantidad de aire necesitas, ni más ni menos. Respirar es una manera de escucharte a ti mismo. Deja que esa respiración suceda automáticamente, saludablemente. Cada vez que inhalas, entra aire limpio. Y cada vez que exhalas, sale todo aquello que has dejado de necesitar. Saludablemente. Fíjate cómo comienzas a contactar con esa sabiduría interior. Esa sabiduría que todos tenemos. Una sabiduría universal que siempre te habla, aunque no siempre la escuches, pero que ahí está. Recuerda que puede aparecer como una imagen, un color, un aroma, una sensación, o simplemente sentirla ahí, contactada contigo. Despreocúpate, te des o no te des cuenta, esto ya está sucediendo. Automáticamente. Saludablemente. Y vamos a pedirle a tu sabiduría que te contacte con ese amor que sientes por esa pareja. E inclusive podemos ampliarlo. Y si hay alguna situación de conflicto con alguien más, aunque no sea tu pareja, deja que esa sabiduría se contacte con el amor que tienes por esa persona. Muy protegidamente, muy amorosamente. Con cada inhalación y cada exhalación, esto es cada vez más y más fácil. Automáticamente y fácilmente ya estás contactando con ese amor por el otro o por la otra. Despreocúpate, esto ya está sucediendo. Disfruta de esa sensación de amor y fíjate cómo tu sabiduría interna, tu parte sabia, conecta ese amor con la persona con la que hasta ahora ha habido algún conflicto. Hasta ahora. Deja que suceda automáticamente, sin que puedas hacer nada para impedirlo. Simplemente fíjate cómo ya está sucediendo. Y tu amor ya se está contactando con el amor con la otra persona. Tu parte sabia lo hace todo por ti. Ella tiene toda la información del universo. Sabe cómo hacerlo. Tú simplemente despreocúpate. Con cada inhalación, esto ya está pasando. Fíjate ahora cómo tu sabiduría se conecta también con la sabiduría de tu pareja o de esa otra persona. Y deja que en ese nivel de comunicación superior, tu sabiduría y la de él o ella se pongan de acuerdo. Solucionen cualquier conflicto que tengan, automáticamente, protegidamente. Fíjate cómo esto ya sucedió. No hay nada que puedas hacer para impedirlo. Muy saludablemente, ya se están poniendo de acuerdo. Deja que tu parte sabia te muestre escenas de hoy mismo en la noche, de mañana, del fin de semana, de la próxima semana o hasta del próximo mes o año, donde ya estás comunicándote perfectamente con el otro o la otra, donde ya estás disfrutando de esa relación como para ti es disfrutar. Fíjate cómo ya te está mostrando esas escenas, muy saludablemente, muy amorosamente. Y quedándote con todas las sensaciones agradables de este ejercicio, deja todo en manos de esa parte sabia. Agradécele por lo que hace por ti y para ti. Y cuando tú quieras, puedes regalarte una respiración distinta y abrir tus ojos. Muchas gracias por habernos escuchado este jueves. Te recordamos que puedes contactarnos en las redes sociales en arroba mente y ser o en arroba r ciudad plástica. dale like, dale seguir, mándanos correo electrónico, inbox, contáctate con nosotros. Nos encantará recibir todos tus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias de temas. Si tienes alguna inquietud, con mucho gusto las recibiremos y muy amorosamente las recibiremos. Agradecemos a todos en los controles, a las personas que nos estuvieron escuchando. Yo soy Evelyn Dublán y pues nos escuchamos la próxima semana con el tema de amor propio. No te lo pierdas, esto será muy importante. Acuérdate que fomentar tu amor propio, como decía Oscar Wilde, es el inicio de una historia de amor eterna. Así que nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Que haya mucha luz para la próxima semana. Te recordamos también escuchar todos los podcasts de nuestros programas y de toda la barra de nuevos programas y de estreno de Radio Ciudad Plástica. Dale a la página www.radiociudadplastica.com y ahí podrás escucharnos y disfrutarnos a la hora que tú quieras. Si no puedes dormir, si estás en el trabajo, si te quieres relajar, si te quieres divertir, escúchanos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Luz para todos estos días. Gracias por haber estado en Mente y Ser. Tenemos una cita la próxima semana con Evelyn Dublán al aire, a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.